Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Nena, échame café. Nena, ay, échame café. Nena, échame café, que vengo borracho y al amanecer. Mi café, olé, olé, olé.